Multipoemas Radio. Multipoemas Radio. Buenos días del campo y de la ciudad, les saluda una vez más este miércoles 4 de abril de 2012. Lo saludamos en los controles técnicos, Raulito Núñez. En los teléfonos ya está con nosotros Juan Antonio Vázquez, si gusta usted llamar, hágalo al 41-55-1060, 41-55-1060. O bien, del interior de la República, marque el 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060. Ya está Juan Antonio Vázquez puestísimo ahí en los teléfonos. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Nuevamente les recordamos a nuestro auditorio que estamos en etapa de consulta del programa del campo y de la ciudad. La consulta es con el auditorio para saber si vamos bien o nos regresamos o ahí le paramos o qué nuevas propuestas podemos llevar a cabo. Las personas que han llamado prácticamente han confirmado la necesidad de mantener el programa como vamos. Aparentemente no hay modificaciones o ajustes que se deban hacer, pero de cualquier manera pues atendemos sus indicaciones, sus propuestas. Por ahí nos proponían ampliar nuestro noticiario a otros periódicos, que no sea solo La Jornada. Y bueno, es una propuesta que difícilmente será alcanzable, puesto que pues comprar La Jornada, El Universal, La Reforma, Excelsior y lo que venga, El Milenio, pues no habría tiempo de hacer el programa. Sería puro semanario todos los miércoles. Entonces pues lo estamos limitando a este tiempo. 5:04 a.m. aquí en del campo y de la ciudad. Si usted desea participar en esta consulta, pues márquenos, por favor. Y también queremos compartir alguna información, además de la habitual del semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Es México Sociedad Anónima, se me quedó atorado la vez pasada, el programa pasado, porque llegué un poco retrasado por problemas viales, pero quería compartir, es un cachitito nada más de este México Sociedad Anónima, de Carlos Fernández Vega, es sobre la pobreza y los candidatos. Ahorita que estamos ya, no tenemos ni una semana que empezaron las campañas y ya nos duelen hasta las orejas. Es impresionante la cantidad de basura electoral que estamos sufriendo todos los mexicanos, las mexicanas, y pues es puro bla bla bla bla bla. Nos dice don Carlos Fernández Vega, del martes de ayer, que más allá del insípido arranque formal de sus respectivas campañas, los desabridos spots con los que bombardean al electorado y el cotidiano bla bla bla, ¿cómo enfrentarán los candidatos, y se supone resolverán, una de las más lacerantes urgencias nacionales, es decir, la creciente pobreza en el país? ¿Lo harán al estilo Felipe Calderón, o lo que es lo mismo, negarán categóricamente su existencia a golpe de discurso? Hasta ahora, nada, absolutamente nada, han mostrado los siempre sonrientes persecutores del hueso mayor. Mucho ruido, cero propuestas, y uno que otro mareo como si el horno estuviera para bollos. Es lo que nos dice don Carlos Fernández Vega, recordándonos que en este sexenio ya estamos más o menos casi a 58 millones de mexicanos, más los que se sigan sumando en esto que le queda, el lapso que le queda a este sexenio, que ya por fin se acaba. 58 prácticamente millones de mexicanos sobreviven en la pobreza y la miseria, mientras alguien les recuerda a los señores y las señoras que el problema sigue siendo muy delicado. No hay propuesta de los candidatos contra la pobreza, o es coyuntural. Así está la cosa, así es de que mejor vamos a escuchar un poco de música. Hoy vamos a tener poesía y tal vez música en vivo. Así es de que por lo pronto vamos con música oaxaqueña, algo tranquilo, sabroso, con Sones de Tierra y Nube. Es la banda filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. Este es un fandango tehuano, Raulito. 5 de la mañana con 12 minutos, escuchamos Sones de Tierra y Nube, es la banda filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. Bueno, pues, le recordamos que estamos en plena consulta. El próximo 10 de abril cumple este programa 23 años ya, y pues estamos llamando la atención al auditorio para que nos de su opinión sobre cómo va este programa, si hay propuestas de modificación, si hay propuestas de más contenidos, en fin, usted tiene la palabra. Y parece que aprovechando la Semana Santa, los legisladores, supuestos legisladores, en este caso en la Cámara de Diputados, la Comisión de Agricultura y Ganadería, esta Comisión de Agricultura y Ganadería presidida por el diputado Cruz López de la CNC, que fuera dirigente y ahora es diputado, y así se la pasa en estas clases políticas. Entonces este señor, o más bien esta comisión, aprobó la minuta que reforma y adiciona artículos de la Ley Federal de Variedades Vegetales. Esto significa que se hagan modificaciones que fortalecen la tendencia privatizadora, en particular la promovida por las empresas semilleras transnacionales. Esta reforma se aprobó por los senadores sin abrir un proceso de discusión con los campesinos, que pueden ser seriamente afectados por el contenido privatizador de la variabilidad genética, y de la misma forma pretenden los diputados que sea aprobada en los próximos días. Parece que lo quieren imponer en estos días que es de asueto, de tranquilidad, de puentes vacacionales, Semana Santa, para darle otra estocada a los campesinos mexicanos con esta Ley Federal de Variedades Vegetales. De por sí ya iban sobre este recurso de que es el germoplasma, las semillas, y pues ahora parece que lo quieren imponer de manera más exhaustiva y además más extensiva. Esta reforma que se está proponiendo tiene la clara intención de convertir esta Ley Federal de Variedades Vegetales en el instrumento de protección a las variedades transgénicas, al incluir el concepto de variedades esencialmente derivadas, con lo que garantizan que en donde aparezca el consumo genético que da origen al transgénico, los organismos genéticamente modificados o transformados, como le decimos aquí, los ojetes, se requerirá la autorización del obtentor para su uso, o sea, de la empresa que lo patenta. Esta reforma propone un incremento de las sanciones, así como una mayor discrecionalidad para aplicarla. Esta pretende convertir en agencia investigadora y juzgadora de los presuntos infractores, generalmente agricultores, además de imponerles multas impagables para el común de los campesinos. Les podrá impedir el uso de por vida de sus predios por considerar la clausura definitiva de los lugares o establecimiento donde se haya utilizado la variedad vegetal protegida, protegiendo a las transnacionales. Por ahí va la cosa. Con esta reforma pretenden perpetuar en el tiempo la exclusividad y además incluir cualquier tejido vegetal al pretender que se protejan las estructuras de las variedades protegidas y de aquellas futuras. así está esta situación. Y concluye el documento de esta nueva embestida privatizadora sobre las semillas con esto de que esta reforma nulifica los derechos débilmente considerados para los investigadores y agricultores en la actual ley. Para el caso de los agricultores, limita su derecho a producir su propia semilla y material de propagación para usarlos en sus unidades de producción. Situación grave si tenemos en cuenta que en nuestro país más del 80% de los agricultores realiza esta práctica de sembrar sus propias semillas que han venido heredando por generaciones. De igual manera, limita drásticamente el uso de las variedades mejoradas por los fitomejoradores, que es uno de los procedimientos básicos de generación de nuevas variedades, estos híbridos y mejoramiento de genético tradicional, no de laboratorio, no transgénico. Esa es la nueva embestida. Esperemos que no pase esta nueva ley federal, esta ley federal de variedades vegetales, y menos que nos agarren de bajada en plena Semana Santa. Unos días del aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata, y se sigue destruyendo al campo mexicano. Son 5 de la mañana con 18 minutos. Esto es del campo y de la ciudad. Y como vamos a tener varios invitaditos, vamos a darle velocidad, por favor, a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Por favor, señor Raúl Núñez. Son pocas notas breves, pero concisas. El pasado miércoles 28 de marzo, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, persiste la brecha salarial entre hombre y mujer en México. Nada raro. Y bueno, prácticamente hombres y mujeres no tenemos chamba a estas alturas del partido. En un reporte, el PNUD indica que de 2005 a 2010, hubo un incremento en la competitividad social. Casi 2.5 millones de niños trabajan y se incorporan a laboral entre los 12 y 15 años, señala esta nota de Ciro Pérez Silva. El jueves 29 de marzo, el señor Felipe Calderón hizo un show ahí en el Auditorio Nacional, donde acarrearon alrededor de 10.000 burócratas, al mero estilo del PRI. Presenciaron, estos acarreados, la primera llamada del ocaso sexenal. Pero a pesar de que ya se va, sigue diciendo que México es mejor que lo que era hace 6 años. Eso es lo que dice Felipe Calderón, a sabiendas de la cantidad de muertos por su guerra contra el narcotráfico y la pérdida de los empleos en esta propuesta del presidente del empleo, en donde se han perdido miles de empleos, y todavía dice que México es mejor que lo que era hace 6 años. ¿Qué cinismo? Dice que nunca en la historia moderna de México ha habido tanta libertad, no solo para hablar, sino también para insultar, para calumniar a un gobierno o a un presidente. Creemos más en la libertad que en la capacidad autoritaria del Estado. Lo malo es que, pues, no se le cree a este señor que dice que México es mejor que lo que era hace 6 años. Solamente él se lo cree, y los acarreados, tal vez. La nota de José Antonio Román. Truena Javier Sicilia contra la imbecilidad de criminales de la estrategia antinarco. a un año de que su hijo fuera asesinado, reprocha la indiferencia cómplice de políticos ante esta situación trágica que nos ha tocado vivir durante estos 6 años de este sexenio sangriento. La nota de Arturo García y Rubicela Morelos. Diversos organismos gremiales y campesinos acuerdan campaña por la soberanía alimentaria y el bienestar. Centrales campesinas y obreras, dice, enjuiciarán el desempeño del empleo, además de promover una campaña por la soberanía alimentaria y el bienestar. Esto es lo que nos dice esta nota de Patricia Muñoz. El viernes 30 de marzo, se llevó a cabo la marcha y plantón en Bucareli contra las elevadas tarifas y cortes de luz ahí en la Secretaría de Gobernación. Prácticamente 6 millones de usuarios no pagan el consumo, según la red de resistencia civil. Marcharon juntos esta red, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y pues no, sigue sin pasar nada. La nota de Patricia Muñoz y Fabiola Martínez. Y otra mala noticia. Serán altos los precios de alimentos básicos en el próximo decenio. No sexenio, decenio. América Latina y el Caribe también deberán lidiar con una mayor volatilidad en los precios, de acuerdo con la FAO. Su mayor uso para la producción de biocombustible, de muchos alimentos, como el maíz incluso, y el cambio climático, entre las causas de esta alza en los precios de los alimentos. Hasta diciembre de 2011, las cotizaciones fueron 18% mayores a las de hace 2 años, 18%. La nota de Angélica Enciso. El sábado 31 de marzo buscarán países de Latinoamérica y el Caribe elevar oferta de alimentos. Termina en Argentina conferencia de la FAO, en donde acudieron representantes de 32 naciones. Por vez primera, la participación plena de la sociedad civil se llevó a cabo en las deliberaciones allá en Argentina con la FAO. La nota de IPS. También del sábado 31 de marzo, autoridades zapotecas exigen cancelar concesión a minera. La Profepa pretende levantarle sanción por daños a manantiales de Calpulalpan, advierten. Y la historia de estas compañías por más de 200 años ha sido la muerte y destrucción, aseguran. Desde el 2002, pobladores libran una lucha desigual contra Continuum Resources. Es una empresa canadiense, una minera. Si la compañía sigue operando, se acabará el agua y la vida misma del poblado de allá de Capulalpan de Méndez, en Oaxaca, en resistencia contra la minera canadiense esta. Continuum Resource. La nota de Octavio Vélez. El pasado lunes 2 de abril reclaman productores denominación de origen al mezcal de Michoacán. También ahí hay mezcal y pues ahorita hay un pleito por la denominación de origen porque se la quieren engandallar unos y otros que producen también están reclamando. Dicen que falta voluntad política del gobierno. La nota de Julio Reina Quirós. Y el día de ayer, martes 3 de abril, última nota de este semanario, también reflejando lo que decían las anteriores notas con relación a la carestía alimentos. Dice que el aumento de los precios de los alimentos ha duplicado la inflación. En febrero destacó el alza de 18%, como lo habíamos indicado anteriormente, en el precio de la tortilla de maíz, 18% anual incremento en el precio de la tortilla. El índice de los comestibles creció 6.93, casi 7% en un año, mientras el de los precios fue de 3.87, casi 4, el doble. Suben 33% las importaciones agroalimentarias y el déficit suma ya 300 millones de dólares. Cada vez más dependiente nuestro México, cada vez más lejos de Dios y más cerca de Estados Unidos, como diría el dicho. La nota de Israel Rodríguez, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, enviando un saludo a Juan Milagua Tlachtoli. Buenos días. Ya son, ¿qué? 5:34 a.m, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Tenemos ya algunas llamadas, pero sobre todo ya la presencia de un grupo numeroso de niños y niñas con sus papás que van a participar en el programa con algo de música de origen prehispánico, también con alguna poesía, pero antes voy a dar lectura a las llamadas. José Álvaro Gutiérrez Monsalvo, de Calpulli, Tenayuca, propone que se siga mencionando el calendario mexicano, que se acompañen las notas históricas de las diferentes etnias del país y que sería bueno tener fuentes de información como las revistas de arqueología mexicana y la Enciclopedia de México. Hay mucha variedad en el INAH, sí. Sí, lo seguiremos haciendo, claro que sí. Por cierto, hoy es día Yeicoatl. ¿Qué significa? Eso, muy bien. Bueno, son las niñas del grupo Cuicacali Tlaoli Tlalpitzin. También nos llamó Vicente Javier Barón saludando al personal del programa y pregunta la posibilidad de darle cabida a una compositora. Pues claro que sí, es cosa de ponernos de acuerdo para ver si trae música o si quiere venir a cantar en vivo, cómo le hacemos. Este micrófono es un micrófono abierto a la participación de la sociedad civil. Citlali Martínez, saludo al programa y envía felicidades por nuestro cumpleaños. Cumplimos 23 años. Bendito sea que tenemos Del Campo y de la Ciudad, dice Citlali. ¿Ustedes cuántos cumplen? Cinco. ¿Cómo se dice en náhuatl? Eso. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos, buenos días. Gracias. Kuali Tonali. Hola. Qué milagro que andan haciendo por este rumbo. Venimos de invitados. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué nos vienen a proponer aquí en Del Campo y de la Ciudad? Poesía, sí. También es... ¿Canción? Canciones. ¿Ustedes cantan? No. Sí. Sí, también. Ah, bueno. El lengua es... Lengua náhuatl. El castellano. Ah, ¿y en francés? No. Buenos días. Agradecemos a Radio Educación por el espacio brindado y deseándole al programa Del Campo y de la Ciudad sus 23 años de transmisión. Gracias y felicidades a ustedes por sus 5 años. Ya nos van alcanzando. ¿Qué? ¿Tú vas a hacer la invitación? ¿Cómo te llamas? Kelly. ¿Kelly? Kelly Saraí García. Sí. Dice la invitación. Los esperamos para ser partícipes de esta fiesta, domingo 29 de abril a las 11:30 horas, en el centro de Tláhuac, junto al kiosco delegacional. Entonces, esta invitación es para usted. Ah, muchas gracias. Esperamos. Cuicacali Tlaoli Tlalpitzin. ¿Qué significa, La casa del canto, la venerable tierra pequeña de maíz. Órale, qué bonito nombre. Xiuitl, precioso. Está bonita la invitación, lo voy a platicar al auditor. Es una como un chimali, un escudo emplumado con una mazorca adentro. Y dice que los colores del maíz se han mezclado, el rojo, el blanco, el amarillo, el negro, se han mezclado. Y es lo que ha quedado de esta mezcla, lo que somos todos nosotros ahora. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Ya listos para la poesía? Claro que sí. ¿Sí? Sí. A ver, pero antes, permíteme, el grupo Cuicacali Tlaoli Tlalpilzin de Tláhuac está compuesto por Kelly Saraí García, Alondra Rojas, Antonio Rojas, Fernanda Ramos, Valentina Ramos, Dulce Irene Palacio. Ya te estoy cambiando el nombre, ¿verdad? ¿Tú eres? Sí. Perdón, Dulce Irene. ¿Qué dulce? ¿Mande? ¿Qué dulce? No, ningún dulce es mi nombre. No, pero qué dulce presencia. Ah, gracias. Tonatiuh Osorno y el grupo de música prehispánica se llama Nahuitoxtli, Cuatro Conejos. Está compuesto por Heriberto Sánchez, Isabel Mosén Cahuatl. Mosén Cahuatl. ¿Es un apellido náhuatl? Ah, qué bonito. Y Joel Carlos Pérez y Olga Peña. Ellos van a... más adelantito, ya se instalaron, ¿verdad? Ya están puestísimos, perfecto. Pues entonces vamos a escuchar primero una de las poesías que nos traen. ¿Empiezas tú, Dulce? Sí, claro. Por favor, no te pegues mucho al micrófono porque se enoja el señor que está ahí. Moyanekini, yeguan que se chihuan tlayoli, yiguan se chalén, yiguan tlacaxin sintli, ica intotol agoniliquitla. Ica y Mayelwis Tlazocamatl. Kiahuatl, Ica, Sonchit, Tsenka, Coyococxin, Santl. Sisholen, Iwan Sintli, Yan y Tepeyoloc. Yeguan, Aguensin, Tsenka, Coyococxin, Tsenkanyoxin, Quetzalcóatl. En castellano, los amantes. Ambos formaban parte del maíz. Ella era Xicholén y él era Sintli. Con su mirada creaban el amor. Con sus palabras sacralizaban todas las cosas que existen sobre nuestra madre tierra. Recreaban su amor en cada amanecer y en cada atardecer. Lo alimentaban con el canto de los niños, el trino de los pájaros y el nacimiento de las flores. Lograron transmitir a los hombres de este tiempo nuevo la belleza y el arte de la vida. Xicholén y Sintli han dejado de existir. Los hombres del maíz, descendientes del señor Quetzalcóatl. ¿Todo eso? ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Dicen algunos señores que los mexicanos, los mexicas o los nahuas no aplaudían, nada más le hacían así. Pero pues estamos en radio, ni modo de que... ¿no? Además... pues ya son culturas mezcladas e integradas. ¡Qué bonito! Gracias, Dulce. Sí, ¿de qué? Está larga, ¿eh? Digo, para aprendértela en castellano y luego también en náhuatl. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Pues si ya estamos listos con el canto. ¿Es canto o es música nada más? Música. Bueno. Pues ya... están, si están ustedes listos, arránquense, que va a ser un caracolazo o algo así. Bueno, pues vamos a saludar a los cuatro vientos. ¿Y su grupo tiene nombre? Ah, sí, claro. Nahuitoshtli, Nahuitoshtli. Qué extraño ese sonido como de viento. ¿Con qué se toca? Con el viento. Pero de tus entrañas. Ese. ¿Tienen nombre las piezas, no? Sí, llama Tezcatlipoca esta. Tezcatlipoca. Es arreglo de ustedes. Heriberto Sánchez. Catalco. Ah, es el segundo apellido. Muy bien, pues. ¿Y qué alguien nos quiere platicar acerca del trabajo de estos 5 años del grupo? Si te quieres acercar, por favor, Carlos. Carlos. Hoy no te apuntaron. Sí, Joel Carlos. Ah, sí, Joel Carlos Pérez. Gracias. Joel Carlos Pérez. ¿Con quién he estado hablando? Es contigo, tú eres Olga, ¿no? Sí, Juan. Ya nos conocíamos, ya habían venido aquí al programa, pero yo creo que cuando empezaban ustedes. Hemos venido, sobre todo, formando la parte de la comitiva de Alberto Barranco. Ah, con Alberto Barranco. Sí. Ah, pues siguen activos en la cultura y en Tláhuac, ¿no? Sí, bueno, allá se hacen todavía muchas cosas, tanto tradicionales como de este tipo prehispánico. Uh-huh. Entonces es parte de lo que hemos desarrollado con el grupo de Cuicacalli, Tlaoli, Tlalpilsi, un trabajo donde tratamos de unificar tanto la tradición que nos legaron nuestros ancestros, los antiguos mexicanos, como lo que tenemos ahora actualmente. Entonces, la pedagogía que empleamos en el grupo es una pedagogía que pretendemos recuperar algo de lo prehispánico, ese concepto de tlacapahuelistli, el arte de criar, decían los ancestros, los abuelos, el arte de criar... O de crear. De criar. De criar a las personas, exactamente. Uh-huh. Y igual el paidós griego, que es igual, sí. el arte de dirigir, uh-huh, a los niños o a las niñas. Entonces, a base de la pedagogía, de un modo didáctico, pedagógico, es como hemos venido trabajando durante estos 5 años, donde tratamos de dividir este proceso de enseñanza-aprendizaje en varias partes. Una de ellas es la parte artística, muy importante, creemos, sí, para sensibilizarnos, sobre todo ellos y ellas, sí, que están en crecimiento y en formación. En esta parte artística tenemos la danza, tenemos la poesía, el canto y la música. Por otro lado, tenemos también nuestra parte investigativa, que consiste en pues tratar de conocer toda la herencia arqueológica monumental que está también presente en la región de Tláhuac. Sí, y próximamente estamos empezando o queremos hacer ya recorridos ya a las principales zonas arqueológicas, al menos de alrededor de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Uh-huh. Y la otra parte, ¿mande? Que hay un montón. Sí, demasiado. En cada pueblo donde nos paremos, sí, hay un vestigio. Sí. Y la otra parte también muy importante es la parte ambientalista, el contacto con la naturaleza, uh-huh, que creo que unifica las dos partes anteriores. En esta parte de recorrer montañas, tratar de recorrer lugares totalmente naturales, vírgenes, si es posible, pues fomentamos lo que es la imagen y la identidad de Cuicacalli, que es la tierra, el amor a la tierra y conocer realmente, sentir un día, una mañana, una tarde, sentir en la montaña el viento en la cara es fascinante. Y creo que ellos, cualquiera de ellos y ellas lo pueden decir. ¿Quién podría ahorita compartirnos lo que ha sentido? Yo he sentido mucho contacto con la naturaleza. Si no, acércate aquí, mira, exactamente, queda mejor. Yo me he sentido muy, muy alegre al tener contacto con esa madre tierra, con las plantas, con todo. Entonces yo he sentido como yo he sentido algo muy muy hermoso que la verdad no se puede explicar con palabras. Es muy muy bonito lo que se siente. Efectivamente, como dice Dulce, solamente cuando estamos dispuestos a experimentarlo, nos abrimos, abrimos nuestras percepciones, nuestras sensaciones, es cuando vamos a disfrutar el sol que nos toque en la piel, el viento, el sonido del agua, el sonido del propio viento, el contacto, pisar la tierra, oler la hierba. Solamente estando en ese medio es cuando lo podemos apreciar y explicar quizá, ¿no? Fuera de eso no. Entonces, esto, todo este trabajo lo desarrollamos en Cuicacali, pues ya en 5 años que hemos venido trabajando. Uh-huh. Y esperamos reforzar todo esto, irlo reforzando para que sea más sólido para todos nosotros. Y para que además también haya coherencia en nuestro pensamiento y en nuestra acción, que es lo más importante que buscamos. Uh-huh. Que no queden contradicciones, sino que, al contrario, ser totalmente coherentes. Pues felicidades. ¿Y este es todo el grupo, los niños? Hoy faltaron, falta su hermano de Tonatiuh, Emiliano, a quien le mandamos un saludo si nos está escuchando, y Laura, ambos enfermaron de varicela. Oh, pobres. Ah, también nos falta Guadalupe, claro. Ay, Ricardo, claro, Ricardo. No, pues faltan un montón. Sí, es cierto. Sí. Disculpen el... Lo olvido, sí, es pues, cierto. Son, qué bonito grupo. Todos son muy importantes. Y hay de varias edades, ¿verdad? Ellas dos parecen ya mayorcitas, pero igual son jovencitas de 13 años, ¿no? 12. 12, Matías, y bueno, de ahí para abajo. La Xocoyotzin. Sí, Valentina. La dormidita, la verdad. Valentina, la más pequeña. Sí, llegó, así estaba todavía medio cabeceando, pero qué bien, ya despertaste. ¿Verdad? Yo creo que nació en estos 5 años. ¿Sí? Valentina está con nosotros desde que estaba en el vientre materno. Ah, órale. Porque acompañaba la mamá a Fernanda y ahí iba la mamá embarazada. Valentina ya ansiaba, yo creo que caminar para poder ir al tatán, porque así le llama el grupo al tatán, a la danza. Ah. Y inmediatamente sus primeros pasos fueron dirigidos a la danza. Ah, muy y bien. Gracias al grupo. Pues mira qué buen recogimiento o recibimiento más bien te dieron con danza, música, cantos. ¿Y cantan? Sí, sí, también. ¿Y tienen preparado algo para hoy o? ¿No se les ocurre alguna canción? Mujer Medicina, puede mujer ser medicina. Una canción muy bonita, digo, de nuestro maestro Heriberto. Esta canción, realmente no veníamos preparados para el canto. Pero si la quieren cantar, entonces sí. Explicamos así espontáneamente, más explicamos la importancia entonces de la mujer en nuestros grupos de danza. Uh-huh. Es una efectivamente la dualidad. Entonces la mujer en la danza se encarga del popochcomit, del fuego, como le llamamos. Entonces, por lo tanto, es una mujer medicina. Entonces de eso habla la canción. Entonces, yo voy a acercarme al huehue para... Sí. Adelante, Carlos. Gracias, felicidades por los 5 años. Y por la explicación, que fue muy claro. Al ratito, si alguien más quisiera participar, se vale. Son 5:59 prácticamente. Escuche usted el campo y de la ciudad y estamos aquí celebrando los 5 años de Cuicacali, Tlaoli, Tlalpilchi. Está difícil. Entonces, pero creo que los van a acompañar, ¿verdad? Con instrumentos. Vamos con el huehuete. Ah, con el huehuete. El viejo, con el viejo huehuete. Ah, vale. Sí, ah, órale, vale. Órale, vale. Entonces, vale. Se, ome, ye, nahui. Mujer de medicina, regala tu tiempo. Mujer de medicina. tuvo que avisar que ya había acabado. Gracias por avisarnos, Dulce, que ya había acabado. Y tú, amigo, traes una invitación, ¿verdad? Sí. ¿Quisieras compartirla, por favor? Claro. Invitamos a niños y niñas a nuestros ensayos los días domingos a las 11 horas, junto al kiosco delegacional en el espacio Jardín Arte Tláhuac. Los esperamos. Gracias. A ti. ¿Y cómo se llega ahí? Direccionas Avenida Tláhuac. Sí, ahí vi unos peceros, ¿no? Sí, creo que sí. Y creo que va a haber un metro. Sí. No están muy felices, pero muchas gentes de por allá, pero sí. Ya lo impusieron. Ajá, en la delegación, junto a la delegación de Tláhuac, ahí es el kiosco delegacional, ahí enseñamos todos los domingos a las 11 horas, de 11 a 12 de la mañana. Ahí se juntan. En el jardín del arte. En el jardín del arte. Una hora, pues es poquito. Sí. O más. A veces más. Pues sí, miren, ahorita ya casi vamos a hacer, no, como media hora, un poco más de media hora, y no se han cansado. No. ¿Quién más va a participar? ¿Toño? Sí, Toño. ¿Te acuerdas de lo que traes preparado? ¿Te prendo la luz? Es una lámpara china, seguramente, por eso. Así. Ahora el Toño, te toca. Tochini mestic yogual totome hinchano manque senca kiawia yogual nepantla y cuac oyake intlimistli patlantinemi aso kitlaya neguat cuel oniquimitlacin mestic. En español, el conejo en la luna. Los pájaros de la noche se quedaron en su casa. Mucho llovía la mitad de la noche. Cuando las nubes negras se fueron, los pájaros estaban revoloteando. Tal vez veían al conejo en la luna. Yo pude contemplar a los pájaros de la noche y al conejo en la luna. Gracias. ¿Estaba llena la luna? ¿No es que lo pudiste contemplar? Ya va a ser luna llena. Ya no tarda. Muy bien, ¿y qué sigue? ¿Más canciones, más musiquita o qué? Sigue Tonatiu. Sigue Tonatiu. Es un poema que... ¿Qué te aprendiste? A ver, ¿y de quién es el poema? De un conejito. Bueno, de una ardillita. Una ardillita. Escribía poemas la ardillita, préstame eso porque está haciendo mucho ruido. Amo xiconcua no tlatlaol. Oncan huayas mitzontlatlacueponil. Guan mis nanacatamalos. Epa, epa, techalot. En español, ardillita, ardillita. No te comas mi maíz. Allá viene el cazador. De tiros te va a dar y en tamales te comerá. Vete, vete, ardillita. ¿Cómo se dice ardillita? Techalot. ¿Techalot? Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Traen preparada más música? ¿O a ustedes les falta alguna? No. ¿Ya es todo? Ya. ¿Y tú? Tranquilo. Bueno. Están en la bola, bueno. Pues, entonces vamos a escuchar más musiquita para arrullar a Valentina, que está queriendo. Esta canción se llama Cuatro Conejos, igual como nos llamamos. Como el grupo, el nombre del grupo, Nahuitoshtli. Nahuiolin. Bueno, ya los puse en movimiento, 4 movimientos. 6:10 a.m. aquí en del campo y de la ciudad, y en lo que descansan tantito los músicos y los niños, voy a transmitir algunas llamadas. Nos llamaron de Manzanillo, Colima, estaba escuchando el programa, pero se le cortó la llamada a José Hernández Magaña. Felicita al programa, pues saludos a Manzanillo, Colima. Y Silvano Arango felicita al programa, él nos habla de Naucalpan. Sigue haciendo votos para que se amplíe el horario del programa o le otorguen un día más. Ya nos quiere mandar a trabajar el sábado, pues de una vez. Acerca de los comentarios del locutor, pide que no se extrañe de los gobernantes, ya que son corruptos. ¿Serán corruptos los gobernantes? Calderón, Peña Nieto, Vázquez Mota. Un poco. ¿Un poco? Es que también son por sobornos. Por eso son corruptos. ¿Sí? Bueno, y que están pasando muchos comerciales, ¿verdad? Ajá. Horribles, ¿verdad? Sí, horribles. Bueno. Y nada más gastando el dinero de nuestros impuestos, pero... Bueno, sigo con la lectura de él. Dice que hay uno de Vázquez Mota que dice que regaló cemento para pisos de casas pobres. Dice que la pobreza no se quita con esos regalos. Que siga adelante el programa, que no hay que quedarse callados. No. Amo Kineki. Pide al programa y a las personas, reflexiona que en vez de vivir mejor en este sexenio, es morir mejor con tanto desgobierno existente. Y luego Fernando López Leiva dice, en los medios comerciales hablan maravillas de Miguel de la Madrid. No olvidamos que en su sexenio el crecimiento económico fue de cero. En ese sexenio se asesinó al periodista Manuel Bendía y la censura era algo frecuente, como en el caso de Paco Huerta. Gracias por llamar. Ya son 6:12 a.m. ¿Nos quieres recordar la invitación, por favor? Porque a lo mejor hay niños que están todavía durmiendo y no escucharon la invitación que hiciste a integrarse al grupo. Sí, invitamos a niños, niñas, a nuestros ensayos, los días domingos a las 11 horas, junto al kiosco de la Nacional, en el espacio Jardín del Arte Tláhuac. Muy bien, esa es la invitación, ¿es abierta? ¿No cobran? No. ¿Ni un... ¿Sí? Ah, no. ¿Ni un tlaloc? No, dice que sí, que siempre sí. 3 tortillas, ¿no? Cada domingo. No, son... ¿Es una cooperación módica o qué? Sí, son 10 pesos por clase. Ah, pues está bien. Ahí se va su domingo, ¿no? Sí. Ni modo. Sí. Bueno, para los que tienen domingo, para los que no tenemos domingo, pues no. No te toca domingo, pues quedas de portar mal, ¿eh, Dulce? No te has acostumbrado a... No te han acostumbrado tus papás, o tú los has acostumbrado. Ah, no. No te gusta el dinero, ¿verdad? No. Huele re feo. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué tú, Valeria, Valentina? Valentina. ¿Qué nos vas a platicar? Vale. ¿Tú danzas? ¿Te gusta ir a danzar, Valentina? Está asintiendo con la cabeza, pero no la oímos. Está medio dormidita, mejor ya no le voy a hablar porque si no se despierta más. ¿Qué sigue? ¿Quién trae alguna otra poesía? ¿Ya? ¿Tú mera? Sí, Alondra. Órale, Alondra, qué bonito nombre tienes. Es de un pájaro, ¿verdad? Sí. Ajá. De una pájara. En este caso. Pues adelante, por favor, Alondra. Tocani. Tocani tlacaxin, melahuac tlayocotzin. Quitoca cintli, quitoca etl. Quitoca sochimé, cuatiné. Iguan sequinoc tlatomé. Tocani tlacaxin, cualzin, yautecatl, chicahuac. Quese, ocelotzin, quixmati, queniqui, tequipanos. Tocani tlacaxin, tlachistoc, icatenicli, quiquisi, quey, Kewal coyoltotot sitlalime inintlatol yolpactoc nemi y guaya tonana tlaltipactli. En español, el sembrador. El sembrador es un hombre sencillo, modesto y humilde. Siembra maíz, siembra frijol, siembra flores, plantas y árboles. El sembrador es un guerrero, tiene la fuerza de un jaguar, posee la inteligencia para vivir y la fuerza para construir. El sembrador se levanta cantando y despide al sol con flores y cantos. El sembrador es un guerrero. ¡Ay, qué bonito! Los campesinos son unos guerreros, ¿no? Y las campesinas batallan para darnos de comer a todos los mexicanos. Pues creo que no, pero bien fluidito, ¿eh? ¿Qué les enseña el náhuatl? Los maestros Olga y Carlos. Olga y Carlos. Olga y Carlos, pues míralos, míralos. Eso se ve que ya pegó, ¿eh? Ya pegó la semilla que están sembrando por allá. Tenemos más llamadas. El profesor Virgilio Razo, necesito mis lentes. ¿O me lo lees? No, ¿verdad? Felicita el programa, siempre lo escucha. Qué bueno que todavía existan niños y niñas que hablen el idioma náhuatl, ya que el español es una lengua romance que necesita del griego y del latín para formar palabras compuestas. Por ejemplo, acéfalo, que viene del latín a, sin, céfalo, cabeza. Felicidades a los niños y a las niñas. Gracias. Y a los que los acompañan. Y a los adultos que los acompañan. ¿Qué? A ver, tú manda el saludo. Manda el saludo tú. ¿Sí? Ahí tienes un micrófono. Le mando el saludo al profesor que... ¿A este que llamó? Que llamó. Virgilio Razo Nava. ¿Lo conoces? ¿Quieres que te pase, verdad? Nada más. Igual profesor Virgilio le manda un saludo. ¿Quién? Fernanda. De regreso va el saludo de regreso. Y el profesor pide retransmisión de Puntitas. Ya la acaban de retransmitir hace unos meses, ¿no? Estuvo pasando. ¿Qué dijiste? ¿A ti te gustaba de Puntitas? Sí, a la mamá de Kelly también. Ah. El programa de Puntitas. De Puntitas, que leía o actuaba Emilio Bergenji. Señor RR, bienvenido. Gracias, Raúl Núñez, por tu apoyo en estos controles técnicos. Rosa Bedoya, de San Lucas Tepetlacalco. Gracias por tantas enseñanzas y conciencia de nuestro ser humano. Un abrazo muy cordial y muchas felicidades, que los tengamos por siempre. Se refiere a ustedes, Agradecimientos a los que llamaron felicitándonos. Nos sentimos muy muy muy honrados con esas lindas palabras que nos están dirigiendo. Pues nosotros también estamos muy honrados con las palabras que nos están cantando. Es un idioma muy cantadito el náhuatl, ¿no? Un poco, sí. Ay, se va, dice, más o menos. Muy bien, pues. No, al contrario, qué bien que la gente que está escuchando, aunque son adultos, aprecien, ¿no?, el trabajo que ustedes hacen. El trabajo. Y además toda la filosofía que nos platicó Joel Carlos, que es fundamental la importancia del amor a la madre tierra, a Totlalnantzin, y también pues que sean parejos los géneros humanos. La mujer y el hombre somos iguales, nada más cada quien tiene su comisión en la vida, pero estamos en la misma brega, como diría Carlos. Y ya puesto para lo que sigue, veo que te estás desesperando, maestro. Dice, ya para de chorear, mejor adelante. Pues si tienen algo más preparado, pues vamos a escucharlo. La canción se llama Xolo Escuinque. El perrito pelón. El perrito pelón, exactamente. Pues le dijimos esta canción pues dedicado pues al primer barro del inframundo o el Mictlán, ¿no? El Mictlán. ¿Les guste? Oh, me gusta. Yo siempre por el mercado había un cholosquintle. ¿Tuviste un cholosquintle? Ah, bueno. Luego nos platicas. Xoloescuintle, uh-huh. Es lo que escuchamos con el grupo Nahui, ya le estoy cambiando, Nahui Toshlin, ya les había dicho Nahui Olin, cuatro movimiento. Son 6:23 y cachito, habló Lucy, la mamá de uno de los niños, ¿de quién? Mi. Es tuya, tu mamá, pues qué bueno. Felicita al programa por invitar a este grupo de niños, que se sigan haciendo más invitaciones para que las tradiciones no se pierdan. Bueno, pues es cosa de ponernos de acuerdo y que estén de vacaciones, ¿verdad? Sí. Porque así, en cualquier fecha, pues no. ¿No le quieres mandar un saludo a tu jefa? A doña Lucy. Uh-huh. Pues órale, ahí tienes el micrófono. Un saludo a mi mamá y a mi hermano. Que está en la casa y enfermo. ¿Es el que tiene sarampión? Varicela. Es que está chiquito. Pero es mejor que les dé así de chiquitos y así ya de grandes no les... Para que ya no sufran tanto. Pues sí. Bueno, pues ahorita está sufriendo, pero como está chiquito, poquito. También nos llamó Alberto Flores González, dice que ayer los carteros de Coacalco estuvieron entregando a domicilio propaganda del Partido Verde Ecologista, que dice, tú pagas cuota en las escuelas y te invitan a que participes enviando un mensaje por teléfono. Ya no hay da los teléfonos, no los voy a dar aquí yo, porque pues es promover al Partido Verde, pues es otros más, igual de corruptos y rateros que los demás. Porque eso se dicen ecologistas, es el Partido Verde, pero ya me quisiera yo oír a alguno de ellos decir lo que tú dijiste acerca de la maravilla que es la naturaleza y la Madre Tierra. Sí, es que es algo, como le dije hace ratito, es algo que es tan hermoso, tan bello, que no se puede describir con palabras. Ah, pues ahí está. Y los del Partido Verde lo único que te dicen es... ¿Y tú pagas cuota en las escuelas? Son los que proponían la pena de muerte y cosas tremendas. No tienen mucho de ecologistas, más bien son tranzas. Y todos los mexicanos y mexicanas les pagamos a esos políticos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de esta plática con una cápsula que nos habla también del maíz, así como nos habla la invitación que nos hicieron llegar. Vamos a escuchar una pequeña cápsula, es cortita, sobre el maíz criollo, los gustos, sabores y colores del maíz allá en el estado de Guerrero. Es las 7, ¿eh? Por favor, vámonos. Vecinos, el maíz criollo, gustos, sabores y colores. Sidromio Tepec, Eliseo Ramírez y Florentino García nos hablan de la satisfacción por sembrar el maíz, de la importancia de guardar las semillas para conservarlas, de seleccionar la semilla para tener maíces de colores diversos y de sabores diferentes. Yo este año dije, pues yo cada año siembro maíz blanco pero criollo, el maíz colorado, maíz negro, maíz amarillo. Son 4 colores que siembro. Y ese tiempo le dije a mi esposa, pues que yo el maíz negro no lo voy a sembrar ya este tiempo. Y dijo ella, no, pues si es unas tortillas las más ricas que hay del maíz negro, ¿por qué no vas a sembrarlo? Y le dije, bueno, voy a sembrar entonces maíz negro también. Ya agarré aunque sea unos 2 litritos de maíz negro y sembré maíz negro. Pues ya es muy sabroso el maíz, pues el maíz negro para las tortillas, para los tamales, más que nada unos tamales de maíz negro. Lo que más sembré pues fue blanco, eso sembré un poquito más, pero de ahí sembré amarillo y un poco de colorado. Pero todo el tiempo, o sea, así voy sembrando, voy guardando esas semillas que son nuestras, que son de aquí nosotros, no son semillas compradas, siempre. Entonces las vamos sembrando para irlas conservando esas semillas, no perderlas. Así. Pues hasta la vez seguimos conservando los maíces criollos. Es la fortaleza que tenemos nosotros como campesinos de sembrar esos maíces criollos que pues nos han dado el sustento de la vida. Pues cuando seleccionamos el maíz, la semilla para sembrar, pues lo hacemos ahora sí que entre los dos, entre la esposa y el esposo, a ponernos de acuerdo qué clase de maíz, si va a ser maíz colorado, maíz prieto, maíz blanco pozolero. Allí ya depende de los dos para el tiempo que viene para sembrar. Porque el maíz criollo es más sabroso, más dulce, y pues tiene un sabor más rico, sea para comer elotes, un atole blanco o morado, es más rico que el maíz que dicen que es de alto rendimiento, pero no le acoteja nada. Si de veras quiero comer, ahora sí que tengo que trabajar bien, pues, como me enseñaron mis padres o mis abuelos, Tengo que agarrar la yunta y sembrar, y dar tierra, y abonar, y endosar, 2 pasadas. Y así el suelo, más se afloja, menos hierbas hay, el maíz más se da. Yo he sembrado siempre el maíz criollo en tiempo de la milpa, cuando está espigando la milpa. Allí se ve cuál es el maíz que sigue siendo criollo. Yo siempre tengo esa experiencia de escoger mazorca del centro del terreno que siembro, porque si por los lados lo contamina el maíz que siembran, que venden por kilo, pero yo como experiencia tengo de escoger mazorca para semilla del centro del terreno que siembro. Y yo el maíz que he sembrado ya tiene muchos años que lo estoy cultivando y sí me ha dado bien. Al desgranarlo se ve muy bonito el maíz. Si es de color, pues se ve bonito. Si es blanco es igual, se ve bonito porque se ve la mazorca pues muy bonita al lado de la que siembran, que tiene pues etiqueta. Entonces pues yo eso ha sido esa ha sido mi experiencia de seguir sembrando esos maíces. Y ahorita, por ejemplo, estoy pisqueando y estoy juntando mi mazorca, y allí pues al desgranarla pues yo mismo selecciono mi semilla, pero es apartada de la misma milpa que siembro, de maíz antiguo que me dejaron por herencia. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Escucha usted el campo y de la ciudad, obviamente, son 6 de la mañana con casi 33 minutos y seguimos compartiendo aquí la mañana y la felicidad, la alegría de que el grupo Cuicacali Tlaoli Tlalpitzin está cumpliendo 5 años ya. ¿Qué pronuncié mal? ¿Qué dije? Ah, pero es que yo le puse la N, pero no lleva N. No. Hasta el final sí. Bueno, unas llamadas más. Ernesto Guerrero dice, es muy agradable escuchar que la juventud se interese en nuestras costumbres y tradiciones, que siga así nuestro programa del campo y de la ciudad. Recuerden que el domingo 15 de abril será la caminata por nuestra madre tierra del Museo de Antropología. Bueno, sale de ahí, no dice a dónde. Ah, sí, a un costado del Zócalo. Uy, está lejos del Museo de Antropología. ¿No van a ir? No sabemos si tendremos compromisos para ese día. Ah, no, sí, ve tu agenda, ¿eh? Ah, pues tienes, pues tienen clase. Es domingo. Ah. No, ni modo, ¿eh? Sí, sí. No van a poder. Pues, a menos que nos den el día libre. ¿Como en el trabajo? Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. La juventud se interesa por lo nuestro. La juventud, estos es chiquitos, tan tiernitos. Sí, es lo menos que podemos hacer para recuperar nuestras raíces. Véndele. Mírala. Profesor David Ramos Valencia sugiere que cuando viajemos a Guatemala tratar de no cambiar dinero en el lado guatemalteco porque siempre tratan de robarlo a uno dando menor cantidad. mejor que sea del lado mexicano el cambio de divisas. Bueno, como no vamos muy seguido a Guatemala. No. No, ¿verdad? Casi no salimos del país. ¿No? Bueno, pues si vas a Guatemala no cambies tu dinero, dice. Guadalupe Flores felicita el programa y lo escucha siempre junto a su esposo Jesús Martínez. Manda una felicitación para el señor, para Jesús Martínez, que cumple 53 años el día de hoy. Pues felicidades, ¿verdad? Felicidades. Felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo! Mire, hasta aplauso le tocó don Jesús Martínez. Sí, le tocó. Y pide que se aumente una hora al programa, por lo menos, o que se devuelvan los días que tenía. Que se pierden el programa. Bueno, por lo menos tenemos estas dos horas y las vamos a compartir con Cuicacali, Tlaoli, Tlalpitzin. ¿Qué traen ahora? ¿Qué sigue? Ya lo estoy diciendo mejor, ¿verdad? Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué sigue? ¿Te sabes otra? Sí, otro poema. Órale. Pit Oquilitzin. Ni el diario se pit Oquilitzin. Tlenzanki matlia tlacuas. Huanque manjeco shmiki y toa yenge kichiki. Ni el diario se chopulitzin. Tlenzangue leyenik. Huanque manjeco shmiki y toa yenge kichiki. Ni el diario se papalotzin. Tlenzangue liaya platanis. Huanque manjeco shmiki y toa yenge kichiki. Ni el diario se nanahuatzin. Tlenzangue leyenik. Huanque manjeco shmiki y toa yenge kichiki. En castellano, el gusanito. Este era un gusanito que solo quería comer, y cuando tuvo sueño, su cuna supo hacer. Este era un chapulín que solo quería saltar, y cuando tuvo sueño, su cuna supo hacer. Este era una mariposa que solo quería volar, y cuando tuvo sueño, su cuna supo hacer. Esta era una hormiguita que solo quería caminar, y cuando tuvo sueño, su cuna supo hacer. ¡Bravo! ¿Cómo se dice gusanito? Piloculitín. Correcto, gracias. Entonces, ¿tú te acuerdas de otro poema? Uh-huh. ¿Quieres compartirlo? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Órale, Fernanda, adelante. Guarda esta flor, guárdala en tu corazón, porque yo a ti te amo, porque yo a ti te amo con todo mi corazón. Y Kanoshi no Yorlo. Bueno, gracias. Es una canción de amor. ¿Tú quieres otra? Órale pues, adelante. Desde donde se posan las águilas, desde donde se yerguen los tigres, el sol es invocado, como un escudo que baja, así se va poniendo el sol. En México está cayendo la noche, la guerra merodea por todas partes. Oh, dador de la vida, la guerra se acerca, orgullosa de sí misma, se levanta la ciudad de México, Tenochtitlan. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tú quieres? ¿Ya te animaste? Sí. Órale, pues acércate. ¿Cómo te llamas? Kelly. Ah, sí, Kelly, ya me habías dicho, sí. Kelly. Adelante, Kelly. Sanimán ya se tocó lúa. Amo huecaguas ya se tocó lúa. Yeca chocá, yeca mocueso guá. Pampa yehuía, quicateguá xochitl iguan cuicatl. Xochitl iguan cuicatl, tomaco quicateguá. Ticha manqueya, ya timos caltique. Iguan ticuepón, queía. Yeca yehuía tocó lúa. Techcateguá. Yecatech nahuatitehua, teguanti pilme, teguanti tonati, xocoyome, zampati cuponice, timoyol chicahuase, xochit iguan cuicat, tiolitice. En castellano. Pronto se irán los abuelos, a los ancianos de mi pueblo. Pronto nos abandonarán nuestros abuelos. Por eso lloran, por eso se entristecen. Muy pronto se irán. Nos dejan sus flores y sus cantos. Flores y cantos depositan en nuestros corazones. Ya retoñamos, hemos crecido. Por eso se retiran nuestros abuelos, nos abandonan, se despiden de nosotros. Somos los nuevos príncipes, los pequeños hijos del sol. Otra vez floreceremos, seremos fuertes, daremos vida a nuestras flores y cantos. Muy bonita, ya ves, ya no te querías animar. Hasta, ¿cómo te...? Ya me habías dicho. Fernanda. Perdón, bueno, Isabel Manzano nos llamó antes de continuar con la música que nos van a ofrecer el grupo Nahuitoshtli. Nos habló Isabel Manzano, felicita a Marco y al programa del campo y de la ciudad, pero en particular a los niños. Gracias. Por obedecer a sus padres. Uh-huh. Y a sus padres, ¿sí los obedece? A veces. Sí, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, más o menos, ¿eh? Por obedecer a sus padres y a estos, a sus padres, por inculcarles estos valores. Un aplauso a los papás y abuelitos. ¡Bravo! Isabel Manzano, esta misma persona, les dice, lo que, miren lo que les manda decir ella. Los quiero y los amo como si fueran mis hijos. ¡Ay, gracias! Un abrazo al equipo. ¡Bravo! Y luego doña Prisca Méndez, saludos a todo el equipo y a los niños y niñas. Felicita también a los papás. Y yo diría que también a los abuelos que les han apoyado en todo este proceso. Otro aplauso. ¡Bravo! Ya nos gustaron los aplausos, ¿verdad? Bueno, abrazos para el equipo. Luego Juan Valencia, felicidades a Marco por el programa que cumple 23 años. Ya también está abuelito el programa, no como los niños que vienen de Cuicacali. Cumple el cometido el programa del campo y de la ciudad. Felicita a los niños por su conocimiento del idioma náhuatl. Y felicita, le gustó la cápsula acerca del maíz, que es muy cierto, así selecciona el maíz en Oaxaca. Además de calabaza y otros alimentos. Pregunta si se organiza algo con motivo del aniversario del programa. Pues es, nos toca hoy 4 y el 11, ya se nos habrá pasado. Pues no hay mucho que festejar, 23 años. Y pues la situación que estamos viviendo no está para andar haciendo fiestas, ¿no? No. Está difícil la cosa. Pero hay que estar felices, ¿cómo no? Pero sí, hay que ser nosotros mismos. Disfrutar la vida y la naturaleza. ¿Y la hermosura? Claro. ¿Y el dulce? Bueno, pero yo no. Bueno, pues ahora sí, gracias niños. Ahorita seguimos, si a alguien se le ocurre otra poesía, pues aprovechemos que el espacio está disponible para ustedes. Vamos a escuchar otra melodía con el grupo Nahuitoshtli. Ahora te aguantas a después. ¿A tú? ¿Quién va? ¿Tú? ¿De qué? Pues no sé, este me está diciendo que como que quiere participar. Ah. Ah, bueno, adelante. ¿Ya se te olvidó? No. Ahorita te acuerdas. Es un poema silencioso, ¿no? Está bonito, bravo. Bueno, pues esta canción se llama Tlasolteotl. Tlasolteotl. Tlasolteotl. La señora que come inmundicia, ¿no? Pues está también igual dedicada pues a los pecadores. ¿A los pecadores? A las hilanderas, a las parteras, ¿no? Ah. Bueno, pues pues esperando pues que les guste. Somos cuatro conejos, estamos tocando los últimos sábados allá en Sabor de Luna, en Xochimilco. Ahí para los que gusten ir a saborear un poquito de también nuestra comida tradicional de tipo prehispánica, pues, y a disfrutar un poquito también de música de tipo prehispánico. Pues allá los esperamos. Sabor de Luna, Sabor se llama. Sabor de Luna. Es un restaurante. Un restaurante de tipo prehispánico. Ah, vale. Comer chapulines y gusanos. Tlayudas, gusanos. Arrachera de venado. Y lengua de toro. De vaca. No, de vaca. A ver. Thank you. tla solteo. Y aquí cuas montazo limón emilis. Ya mi popo ate asualin moyoli. Amo tichoma. Mis caguas tlenguali. Nepa. Nepa capachunca mi quilistli. Nepa. Nepa capachunca mi quilistli. Días cuali. Días cuali. Días cuali. No llores. No tengas miedo. Ya viene. Ya viene tlazorteo. No tengas miedo. Ella limpiará lo malo de tu corazón. Ella limpiará lo malo de tu vida. Te dejará lo bueno. Y allá, allá, allá donde no hay muerte, te irás bien. Te irás bien. Bueno, el grupo Nahui Toshli trae una... Por ahí me decían que traían la olla del café, pero no es del café. Es uno de los instrumentos que interpretaron en esta melodía, la Solteotl. Traen dos teponazcles, uno parece antiguo, ¿no? Este chiquito. ¿Sí es viejito? Sí, pero de apenas... Ah, joven viejo. Un joven viejo. Como yo, tortugas, caparazón de tortuga, ayoyotes, y que sonajas, y unos tamborcitos como tipo tarahumara, ¿no? Ay, las flautas. Uh-huh. Esa es su diversidad de música, un palo de lluvia. Un palo de lluvia. Y este que hace tormentas, ¿tiene nombre? Silbato de la muerte. Silbato de la muerte, órale. Mientras no lo toquen los policías, ahí te voy. Ya son 6 de la mañana con 50 minutos. En 10 minutos nos vamos menos porque hay que darle tiempo a la rúbrica y todo eso, pero ya... Estamos aproximándonos. Si es de que si ya se acuerdan de algún otro poema, pues ténganlo en consideración. ¿No? ¿Sí? ¿Ya te acordaste? Órale, tú primero y yo después leo. Xiquillagua, xiquillagua in xochitl, xiquillagua in pan moyolot, pampan y mistlazotla, pampan y mistlazotla, xiquillagua moyolot. En español, te regalo esta flor como muestra de mi amor, porque yo a ti te quiero, porque yo a ti te quiero con todo mi corazón. Gracias. A ti, ma. Pero es una flor figurada, ¿verdad? Ahorita no la traes, la traes en tu corazón. ¿Tú? Un poema también. Fernanda. Vuela, vuela mariposa, reparte flores en el jardín de los hombres, que nazcan 400 mariposas, aquí en la tierra de Anahua, lugar de tunales, tierra de águilas, aquí donde peregrinó el gran señor Quetzalcóatl. Muy bien, gracias. Ya te animaste, Valentín, ahora ya estás aplaudiendo tú. Sí, ¿verdad? ¿Quieres platicarnos algo? Todavía no. Esther Rojas nos llamó felicitando al programa, ojalá y se extienda los días restantes, y pregunta por las semillas criollas del maíz. del que hablaron hace un rato, pide el teléfono y, o domicilio para adquirirlas. Para adquirir, no entiendo si las semillas, pero es que... o las cápsulas. ¿Semillas? ¿Las semillas? No, pues las semillas criollas en los lugares donde se siembran. ¿Los guerreros o cómo dices? ¿Cómo se llaman? El sembrador. El sembrador, los sembradores. Pues en Tláhuac seguramente también hay... Ellos vienen de una tradición de cuatro colores, por eso decías, ¿no? Alguien mencionó los cuatro colores. Los cuatro colores del maíz. Del maíz, que seguramente si quiere conseguir semilla de maíz, puede ir al mercado en Tláhuac y se consiguen, ¿no? O en también, Milpalta también hay todavía muy buenas, muy o directamente criollas, la chinampa, sí, con los campesinos. ¿Con los luchadores? Con los campesinos. Los guerreros, ¿no? ¿Pero qué eran los...? El sembrador. El sembrador. Con los sembradores, no hay un domicilio. Hay todavía, afortunadamente, hay muchos lugares donde se siembra el maíz mexicano, el nativo, el criollo, y no el maíz transgénico que no queremos que entre a nuestro país porque es un riesgo contra nuestro maíz mexicano. Ya no podríamos comer burritas. No, ya no. Imagínate. Y esas están bien ricas. Tan ricas, ¿sí? Que son. Se hubieran traído unas para... Oh. Es que la maestra es la que siempre los trae, pero yo no los trae. Bueno, para la próxima. Siempre nos los disparan. Para cuando cumplan... 23 años. No. 5. Nosotros 5. Y ustedes 23. Exactamente. 23. Felicidades. Igualmente. Gracias. No, también don Ricardo Rodríguez manda un pensamiento. Dice que está a punto de estallar la burbuja del poder. Pobre doña Josefina. La otra burbuja, la de los funcionarios deshonestos, los corruptos, otra vez los corruptos, sí, que no cumplen con la función que les encomendó el pueblo y la Constitución. También están que tiemblan y se debilitan sus corvas. ¿Qué son las corvas? No sé. No sabemos. Son como las piernas. La burbuja del poder económico y del dinero robado está enorme. Está enorme y no ha podido estallar de cualquier manera. Aunque sean bandidos valientes y fantoches, están que se les quite el sueño del miedo y pavor, porque ya se avecina el cambio verdadero, dice... Ricardo Rodríguez, ojalá. Saludos al equipo madrugador. Igualmente, saludos a los que nos escuchan. Y pues estamos disfrutando de la presencia de unos niñas. Hay más niñas, ¿eh? Sí, hay más, solamente que no vinieron porque dos están contagiadas de varicela. Y otros dos no pudieron por causas de fuerza mayor. Ah, pues la varicela es suficiente, ¿eh? Oye, y pero en general son más niñas, porque ahorita nada más hay... ¿Dos? Uh-huh. Y la mayoría son chavas, son muchachitas. Chihuas. Bueno, ya son 6:55. No sé si quisieran mandar algún mensaje a alguna persona ahí en Tláhuac o en Alemania o donde ustedes quieran. Claro que sí. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los niños que nos están escuchando. Les quiero hacer una propuesta de que ellos también traten de cultivar sus raíces, que aprendan un poquito más el náhuatl, que bastantes cosas, que también se pongan a estudiar, que cultiven sus raíces, sobre todo. Y quiero mandar saludos a la familia Palacios y a la familia Zacarías. ¿Allá en Tláhuac? Allá en Tláhuac y en lo que es Tláhuac, ahí está Palapa. Ah, pues saludos. Sí, yo también quiero mandar un saludo a mi familia y a mi abuelito que está en la casa y también a mi mamá que está en la casa. ¿Cómo se llaman? Erika. Pues mándaselos. Te mando este saludo, mamá. Te mando una flor radiofónica, ¿no? Sí. Le mandamos eso. Otra vez, perdón por interrumpir, pero también quiero mandar saludos a la familia de Puebla, que son mis padrinos, por allá mis primos también, algunos que según que somos primos, y Les quiero mandar muchos saludos, cuídense y a ver cuándo los voy a visitar. Órale, en Puebla, ¿verdad? En Puebla. Sale. ¿Alguien más? Saludos a mi mamá Delia y a Carlos. Ella fue ahorita. Kelly. ¿Tú no quieres...? Ya casi nos vamos. Quisiera mandarle un saludo a mi madrina, Erlinda Hernández Piedras, a toda la familia Rojas Santos en Iztacalco y Tláhuac. Pues muchas gracias. Ya casi nos vamos. Entraron un par de llamadas más. Elsa Torres felicita al equipo por este programa y pregunta al director del grupo de niños si podría asistir al Parque de las Rosas. Ella lo consultaría con los vecinos, pero está segura de que los niños serán bienvenidos. Ojalá que Radio Educación produzca más programas como El Campo y de la Ciudad. Gracias. Pues le vamos a preguntar. Pues depende de lo que digan los maestros y también si los papás están de acuerdo de que vayamos, ¿no? Órale. Sí. Pues sí. Bueno, y primero que ellos confirmen si sí. Están de acuerdo. Sí. Y Prisca Méndez dice que las corvas están detrás de las rodillas y a estas hay que untarse cascarón. Lo que queda en la clara del huevo cuando lo prepara uno para que caminen macizo. Costumbre muy antigua. Juntarse el huevo, para la danza también. Sí, claro, nos puede servir. Pues ya. Sí, no nos... Ya nos estamos yendo, ya son 6:58. Agradecemos infinitamente a este grupo de niños integrado por Kelly, Alondra, Antonio, Fernanda, Valentina, Dulce, Tonatio. Gracias. Por su presencia y su poesía. Gracias. Al grupo de música prehispánica Nahuitoshtli, Heriberto, Isabel, Joel y Olga. Y pues qué bonito estuvo el programa. Qué bueno que no se perdieron tanto y llegaron a tiempo. Ya nos vamos. Esto fue Del Campo y de la Ciudad. Gracias. Gracias. Un aplauso. Hasta luego. ¡Bravo! Fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos el apoyo de Raúl Núñez y de el señor R.R. Ramiro Romero en los controles técnicos. Sergio Canales estuvo en la asistencia de producción en los teléfonos. Nos apoyó Juan Antonio Vázquez. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad. Le recordamos que el próximo 10 de abril, un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, cumplimos 23 años. Por aquí nos estaremos y seguiremos escuchando. Hasta siempre, que su sol sea brillante. Si puede, siga con Radio Educación, si puede y si quiere. Y no es una grosería lo que voy a decir. Digo, di no a los ojetes, que quiere decir organismos genéticamente transformados, que ustedes tienen que defender a nuestro maíz de los ojetes. Gracias a todos los hermanos de Tláhuac que nos visitaron y nos despedimos con un aplauso para ellos.